para arriba no noto la diferencia. Es que mirarte a los ojos es como mirar el cielo. Ya no lo puedo sostener ni un mensaje más. Me siento mala. Oh, no debería. No. Es como mirar el cielo con sol.